keep his hands on. What's the beef? The coolie high code chiefs, high post techniques. I drape off poetic landscapes and shapes, illustrate the paper space off the pens that paint. Then design what habit, National Geographic or magic, with tailor-made status and plus flavor that's automatic. We're not falling, we take it back to the days of yes, y'all in. We're holding on to what's golden. On the stage, I rage and I'm rolling. We're not falling, a shot calling. We take it back to the days of yes, y'all in. We're holding on to what's golden. On the stage, I rage and I'm rolling. Melancholy, mundane, sauteed, a hot flame. Big rings, fat chains, they all quest for the same. No name, huge fame, strictly new to the thing. We stay true to the game and never bring it to shame. We tight like dreadlocks, a red fox and ripple. We pass participles and smash the artists in you. The saga continues, this I won't get into, cause there ain't enough bars to hold the drama that we've been through. Yo, we still the same with a little fame, a little change in the household name, but ain't too much change. We in the game, yo, but not to be vain. I refrain from salt grains to season up my name. We entertain for a mutual game from close range. Steady aim, my drum at your head to hit the brain. I'm labor ready, roll scholar for the dollar. Work for mines, pay me by the hour. We're not falling, we take it back to the days of yes, y'all. We're holding on to what's golden. On the stage, I rage and I'm rolling. We're not falling, a shot calling. We take it back to the days of yes, y'all. We're holding on to what's golden. On the stage, I rage and I'm rolling. Verbal Herman Munster, the word enhancer, sick of phony mobsters controlling the dance floor. I'm in them dark places, catch you when you stark naked. Your heart races as we poke you for your chart spaces. The taunt tastes me bringing these hot styles through. Some of you bum a few cheers from shock value. Word power can plow through acres of cornfields. Paragraphs cut like warm steel, perform ill. We're not falling, we take it back to the days of yes, showing. We're holding on to what's golden. On the stage, I rage and I'm rolling. We're not falling, a shot calling. We take it back to the days of yes, showing. We're holding on to what's golden. On the stage, I rage and I'm rolling. You might fall.

cada miércoles, a la tarde, tenés un lugar donde sentarte. Entre las 19 y las 21, ese sillón es mío. Ese sillón es mío. Noticias, extraños pasos de comedia, curiosas humoradas e información apenas chequeada. El día sándwich de la semana te ofrece un descanso. Ese sillón es mío. Miércoles de 19 a 21 en Radio Che. Humorístico y lisérgico. Está llegando Oeste Tonight Show, el programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Viernes de 20 a 22, acá en Radio Che. Desde las entrañas de la línea Sarmiento llega el resumen semanal de noticias de Radio Che. Oeste Tonight Show, con sus anfitriones, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. La participación especial de la Internet. Recuerde apagar su teléfono. No está permitido fumar o sacar fotografías. Y ríase ante la señal. Y ahora con ustedes, Santiago y Mariano. Dios mío, qué cara, por favor, pero te entiendo perfectamente. Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a esto que se llama Oeste Tonight Show, el señor Mariano Aragunde. Muy buenas noches, Santiago Alonso. Perdón a todos por la demora, pero bueno, fueron por causas que exceden a nuestra ciudadanía. Vengo de Capital y bueno, ya sabrán lo que es. Exactamente. Bueno, una semana donde ha pasado de todo. Mariano, me gusta mucho tu corbata. Quiero decir que si fuera mujer, te haría el amor incansablemente. Tu corbata es igual de linda. Muchas gracias. Bueno, una semana donde ha pasado absolutamente de todo. En definitiva, digo, me parece que el hecho más saliente tiene que ver con las subidas y bajadas de los distintos candidatos. Es decir, una semana que fue fuerte en lo deportivo y en lo político, por supuesto. Una semana muy intensa, así que vamos a tratar de hacerla lo más digestible posible para ustedes. Exacto. Bueno, ¿cuál es la noticia? A ver, vamos a contar algo. El lunes, armando el programa, el titular iba a ser Aníbal candidato, a secas. Esa era la noticia. Pero hoy, considerando lo que vino pasando, el titular sería tan extenso y complejo de ponerlo en un diario. ¿Por qué? Porque la noticia es Aníbal candidato, mientras que se bajan Tayana, Rossi, Uribarri, Castañeto, Bocio, Navarro, bueno, todos, se bajan todos. Ah, y Patricio Musi, se me estaba olvidando. La cuestión es que el precandidato declinó su candidatura y se sumó a la decisión que tomaron Agustín Rossi y Sergio Uribarri. Jorge Tayana anunció ayer la decisión de declinar la candidatura a presidente. Y después de las bajas que cayeron cual muñecos de Sergio Uribarri y Agustín Rossi, queda claro que los únicos dos candidatos van a ser los de Daniel Scioli y Florencio Randazzo por el oficialismo, es decir, por el Frente para la Victoria. O sea, pareciera que se van peleando y dicen, me bajo yo, no, ahora me toca a mí, no, yo deseo no ser presidente, y cuestiones similares. Quisiera compartir con vos, Mariano, un pequeño audio, por favor. Un extracto, donde justamente el ministro de Defensa, Agustín Rossi, hace algo que es muy curioso. El tipo dice que se baja y la reacción vale la pena escucharla. Escuchen esto. La presidenta ha pedido una reflexión colectiva y yo he entendido que en ese marco de reflexión colectiva mi aporte a esa reflexión colectiva es retirar mi precandidatura. Claro, el tema es así. Esto es lo loco en todo esto. Lo aplauden por no ser. Claro, lo eso, que te iba a decir, lo están aplaudiendo porque... Por lo que no va a ser. Que eso está bueno, porque de pronto uno puede decir, che, quiero no hacer este programa. Y aplausos por todos lados. Gracias. Bien, Santiago. Muchas gracias. Yo voy a no ser presidente de la nación. Y un montón de cosas más. Sería bueno de pronto que fuera algo... constante, por ejemplo, con la pareja. Mi amor, hoy voy a no cortar el pasto. Mi amor, hoy no vamos a tener sexo. Mi amor, hoy... Y así, sucesivamente. Ese tipo de cosas son las que van sucediendo. Bueno, en un comunicado, el movimiento Evita indicó que la decisión se toma con plena confianza en la conducción de la presidenta. ¿Por qué? Porque esta semana, Cristina, dada la cantidad de candidatos que habían por el oficialismo, gobernador y presidente... pidió algo que se dice, un baño de humildad. Dijo, les pido un baño de humildad, ¿no? Uh-huh. Para evitar listas largas de postulantes a ocupar cargos públicos en las elecciones de este año. O sea, considerando que ella pidió un baño de humildad, se han bañado todos juntos. Eso es lo que uno puede llegar a considerar. Ya hablamos de lo que hizo Agustín Rossi. Pero me parece que la otra parte de la noticia es que así como se van bajando candidatos, porque lo decide sí. La presidenta, también hay algunos que se bajan y hay algunos que se rajan directamente, que es lo que viene pasando en el terreno de la oposición. Bueno, Giustosi fue, digamos, el raje. Que es justamente lo que viene pasando en el palo opositor del Frente Renovador. El titular es el siguiente... otra fuga en el Frente Renovador. Se fue Juanjo Álvarez por profundas diferencias con Sergio Massa. ¿Quién es Juanjo Álvarez? Es un histórico armador del PJ bonaerense que era jefe de campaña de Sergio Massa, pero dijo que considerando las diferencias que habían decidió irse y en un arrebato de, si se quiere, coherencia política, de estar en la oposición fervientemente luchando contra un gobierno dictatorial, se pasó a estar junto a un gobierno nacional y popular, en definitiva, sin solución de continuidad. Así que este aplauso va para Juanjo Álvarez. Bien, bien. Sabía, bueno. En fin, sí. Sabe de lo que habla. Pero lo que dice es que esta diferencia ya tiene 60 o 70 días. Tardó bastante en darse cuenta, entonces, y en hacerlas, digamos, visibles. Esta fue una semana de rajes. Se fue Giustosi, como decís vos, el ex intendente de Almirante Brown, que es diputado, se las tomó. Bueno, que en realidad la polémica era si se había ido, si lo habían echado, ¿no? Sí. Que en realidad sí se fue. Que se fue. Pero bueno, después... No, nosotros lo rajamos. Sí, exactamente, que es lo que dijeron de la bancada del masismo. Sí. Y dijo, si gobernara el masismo saltaría todo en el aire, considerando que eso fue lo que dijo a la prensa esta semana después de haberse anunciado su vida. No más de 10 minutos dijo, me voy del Frente Renovador y si gobierna el masismo, del cual fue parte, saltaría todo por el aire. Lo mismo hizo Facundo Moyano, porque eso es bastante largo. Facundo Moyano, ese es un tema complicado. Moyano, sí. Contame. Y lo mismo estaría haciendo Raúl Otacé. ¿Otacé sí, se va del masismo? Se estaría yendo no. Del masismo para irse... es decir, Otacé se iría con alguien como Randazzo. Uno no. Ya no entiende, en definitiva, este quilombo político, pero no tiene más que entenderlo o no entenderlo, aceptarlo o no, es como es. Es un draft de la NBA esto. Van de un lado para el otro. Totalmente. Imaginamos, a ver, yo pienso en el Frente Renovador, donde hay fugas permanentes. Lo imagino como una especie de gran mesa, donde hay gente comiendo, donde a poco se van yendo los distintos comensales, ¿no? Que son los intendentes, los diputados. De pronto uno se va sin pagar y dice, chau, gracias. Otro mira para los lados y dice, che, vos te vas también. ¿Te llevas? Otro ve el asiento vacío y dice, permiso, discúlpeme. Y finalmente otro dice, bueno, no dice nada, agarra, toma dos cubiertos y se va rajando sin avisar. Eso es lo que va pasando en el masismo. No se sabe todavía qué es lo que va a suceder en términos generales, cuáles van a ser las alianzas, cuáles van a ser, en definitiva, las listas. Es que en realidad todo este movimiento lo único que hace es aumentar la incertidumbre que ya está. Exacto. Pero bueno, falta para el cierre de alianzas, falta para el cierre de listas. Hoy por hoy, ¿cuál es el límite? Porque hay un límite de tiempo para formar las listas. No me acuerdo cuál era el límite de... Si no me equivoco, era hasta fines de junio. Que es el cierre de listas. De listas, cierre de alianzas. Y se tiene que presentar en la justicia electoral una lista con los candidatos ya definitivos. Exacto. Por lo menos en la interna. Tal cual. ¿Qué es lo que pasa después en las generales? Bueno, llegado el caso, se rearma esa lista y se va viendo entonces el orden de cada candidato. Uh-huh. Eso es lo que va sucediendo. Bien. Pero tenemos de todo hoy, para que lo vayan pensando. Hablaremos de Profe Hot. Bien, me gusta. Hablaremos en el plano internacional de los 20 crímenes de Kim Jong-un, un hombre con peinado muy extraño. Ordenó la ejecución de un ministro por quedarse dormido. Pero eso hablaremos mucho más adelante. Podemos poner un poco de música. Sí, de vuelta, disculpas por las demoras en empezar el show, sabrán entender. Pero bueno, aquí estamos. Exactamente, aquí estamos hasta las 10 de la noche y quizás un poco más. Con mucha alegría, con política internacional, con pasos de comedia. Todo eso, casi te diría, por la misma guita. Bienvenidos. We'll be right back. no se mueva de su sillón. Oeste Tonight Show volverá después de esta breve, brevísima pausa. Dijo sobre nosotros Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta de España. Indecentes, imprudentes, mentirosos, desleales, burdos, cicateros, oportunistas, políticos, ruines y más elaborados. Francotiradores de la política e insumisos del Estado de Derecho. Radio Che. Radio Che. Una pinturita en tus parlantes. Porque siempre es lindo saber que hay gente que nos quiere bien. www.radioche.com.ar. Esto es Oeste Tonight Show. Ácido, encantador, humorístico y lisérgico. Oeste Tonight Show. El programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Viernes de 20 a 22. Acá, en Radio Che. Chile, bueno, o como mejor lo conocemos, la grasita del churrasco de Latinoamérica. Como sabrán, estuvo pasando unas semanas bastante complicadas por el cambio de gabinete anunciado por la presidenta Michelle Bachelet, ¿sí? El lunes a las 9. Bueno, el tema con este anuncio, lo que hizo especial fue que fue a un programa de televisión muy conocido por el conductor Don Francisco en la televisión chilena. Y lo que dijo fue que en 72 horas, ¿bien? Ella iba a dar a conocer el nuevo gabinete, que le iba a pedir la renuncia a todos sus ministros. Y que en 72 horas iba a hacer la decisión. Bueno, uno de los miembros del gabinete, y por cierto el único confirmado en su cargo por la presidenta Bachelet hasta el momento, dijo, al volver a la Haya, dice que se viene una etapa de enmendar las cosas que no hemos hecho bien. Ahora vamos a por qué llegamos a todo esto, ¿sí? Bueno, quitó la importancia de hecho, al hecho señalado de que la situación es normal y que todos los gabinetes tienen cambios, dijo. No, claro, déjame hacer memoria de todas las veces que el presidente de una nación pidió la renuncia a sus ministros encima en una televisión, ¿no? Bueno, never mind. Estos casos provocaron un fuerte daño en Bachelet en lo que es su encuesta de popularidad, ¿no? Todos los registros de popularidad en torno al 30% tienen, ¿sí? En sus últimos dos mandatos, lo que viene cayendo en picada. Tras este sorpresivo anuncio, bueno, lo que hizo Michelle, restringió su agenda, se encerró en su casa residencial del barrio La Reina, en el Orín de Santiago, donde estuvo trabajando los nombres de quienes iban a ser sus colaboradores. Dijo, bueno, ok, vos abrite un Excel, vos haceme las cuentas de los viáticos de los ministros, vos fíjate quién estuvo tuiteando pelotudeces y yo me pongo a buscar en LinkedIn a ver quién podemos agarrar. Bueno, este iba a ser el primer cambio de gabinete que Bachelet iba a realizar en su segundo mandato. Esto fue presionado por el escándalo de un millonario negocio de especulación inmobiliaria que tuvo como involucrados nada más y nada menos que a su hijo y a su nuera. Oh. El hijo de la mandataria, Michelle Bachelet, renunció a su cargo anteriormente de director de cultura de la presidencia tras las acusaciones del tráfico de influencia. Y acá vamos a cómo empezó todo, ¿sí? El origen de la polémica. Lo que pasó fue que el 9 de febrero, una revista chilena, ¿qué pasa?, estuvo investigando unos casos de corrupción. Ya venían algunos casos de corrupción en Chile, pero explotó con el caso de una compañía de la que es copropietaria Natalia Compañón, nuera de Bachelet, por un préstamo de 10 millones de dólares, con el que compró unos terrenos que se vendieron luego en 15 millones de dólares. Bueno, así se gana la vida cualquier persona. Comprás algo por un peso, lo vendés por dos, o sea, no sé qué tiene de malo. Es un humilde comerciante. Claro, no lo dejan. Envidiosos. No lo dejan laburar. No lo dejan laburar. Lo único que cambia es el monto, pero bueno. Dice, sin duda, no todo el mundo tiene acceso de llegar al presidente del banco, al vicepresidente, para tener este préstamo, ¿no? Esto es obvio. Dijo el ministro de Hacienda, Alejandro Mico, en una entrevista. Bueno, eso me explica por no responder mis mails. Y Patricio Navia, un chileno experto en ciencias políticas en la Universidad de Nueva York, dijo que la forma en que la compañía de la nuera de la presidenta recibió el crédito es acceso desigual. ¿Bien? ¿Qué pasó? Debido a esto, debido a este escándalo, el hijo de la presidenta tuvo que renunciar a su cargo. Oh. Los niveles de corrupción en Chile están entre los más bajos de Sudamérica, de acuerdo con, con un informe de Transparencia Internacional, pero la confianza en los políticos fue erosionada por este escándalo de lavado de dinero. Por ejemplo, una compañía Penta Group, ¿sí?, acusada de financiar ilegalmente a un partido derechista. Claro, en Chile se quejan de llenos para mí. Una mala racha y ya dejan de confiar en los políticos. Claro. No. Así no es así. Para combatir la corrupción vos la tenés que conocer desde adentro. Desde adentro. Hay que empaparse, hay que inundarse en corrupción. Vengan acá. Claro, que nosotros conocemos del tema y bastante. Vienes de pecho. Recién nacidos. Todo esto tomó, bueno, obviamente nuevo color cuando el 12 de mayo se extendió un poquitito las 72 horas, ya la estaban presionando a Bachelet. Dijo, el 12 de mayo hizo el anuncio finalmente de su nuevo gabinete, dijo, hoy es tiempo de dar un nuevo impulso a la calidad del gobierno, y desde la Casa de la Moneda Bachelet nombró a los nuevos integrantes de las 23 posiciones de su nuevo gabinete. Los cambios anunciados por la presidenta fueron 9 ministros, o sea, de los 23... cambió a 9. En total, 5 ministros dejaron su cargo, mientras que otros 3 cambiaron simplemente de puesto, de rol. Bien, pero se quedaron igual dentro de... Claro, por ejemplo, de defensa, economía, supongamos. O sea, se mantuvieron en el gabinete. Exactamente. Como ministro secretario general de gobierno entró Marcelo Díaz, que hasta ahora era embajador en la Argentina. Así que bueno, no, dale para nada, Tomás, llévate el embajador, eso sí, pon uno que deje pasar las cosas, por la frontera, los plasmas, está todo bien. El recambio tecnológico. Exacto. A mí lo que me llamó la atención de todo esto fue lo que originó el cambio de gabinete en el gobierno chileno, que fue el escándalo de corrupción del hijo de la presidenta, ¿sí? Al final no somos tan distintos entre Chile y Argentina. Jamás me parece que es tiempo de empezar a enfocarnos un poquito más en lo que tenemos en común, claro, en vez de las diferencias, ¿no? La hermandad. Ambos tuvimos horrendas dictaduras. Tenemos una presidente mujer de centro izquierda o izquierda, según se la mire. Ella es del Partido Socialista, así que otra cosa que tenemos en común. Y ambas pusieron a su hijo dentro de la actividad política. Claro. ¿Vos sabés, Santiago, quién es Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet? Pareciera ser un cantante de reggaetón, pero me parece que tiene otra relación. Es el hijo de la presidenta. Comprendo. ¿Sí? Te voy a contar un poquitito sobre Jorge. Él es, era director del área sociocultural de la presidencia. Nació en el 78, tenía 36 años, en Leipzig, República Democrática Alemana. Tiene 2 hijos, casado con la susodicha Natalia Compañón. Es masón, al igual que su abuelo, Alberto Bachelet, y actualmente está en la logia Cóndor 9, re masón. Y si bien obviamente su mujer, Compañón, contó con muchos favores políticos de su parte, su esposa siempre tuvo empresas privadas. Su mujer siempre se dedicó a todo lo que es consultoría de empresas, hasta importación de equipos de audio y video. Jorge estudió ciencias políticas en la Universidad Central y después hizo un magíster en gobierno y gerencia pública en la Universidad de Chile. ¡Qué tool! Bien. Ese es el hijo de la presidenta. Entonces yo después me puse a ver si les podemos ganar en esto, en el hijo de la presidenta. Y me puse a ver. Máximo Kirchner. Bien. Nació en el 77, 38 años, en La Plata. De edad están más o menos iguales. En la ciudad de Buenos Aires estudió periodismo y abogacía, sin embargo, no concluyó ninguno de sus estudios. Duró un año, creo que, en cada carrera. En 2006 fundó la organización política juvenil La Cámpora. Y ya está. Claro. Está en pareja con la odontóloga Rocío García, de 38 años, con quien tuvo un hijo, Néstor Iván. Creó para su esposo un cargo en Río Gallegos, que es el Centro Articulador de Políticas Sanitarias de Santa Cruz, que ella lidera, que es un currito hermoso. Y el semanario brasileño Veja reveló hoy, ¿sí?, que el hijo de la presidenta Cristina Kirchner reveló hace varios meses, en realidad, que compartían cuentas bancarias, ¿te acordás lo de las Islas Caimán? Por unos 62 millones de dólares. Así que también ambos estuvieron involucrados en negocios por bastante plata. Lo que sí me resultó un poquitito chocante, ¿no? Las diferencias entre... Bueno, tenemos a Bachelet con un hijo bastante, digamos... cuestionado también, sí, ¿no?, con un perfil bastante distinto, ¿no? Es un tipo que viene de Alemania, recontramasón, recontraeducado. Muy distinto a Máximo. Yo, de todas formas, en este caso yo voy a quedar con Máximo, Santi, porque por lo menos él le hace caso a la mamá. Sebastián Dávalos, nacido en Alemania, es masón, sí, es abuelo de masones, tiene un cargo en el área sociocultural. Me da un poquitito de miedito, no sé por qué. Sí, a mí un poco. Me da un poco de. Un poco también, la verdad. No sí. Hagamos muchos chistes porque. Sí, sí. Máximo, por lo menos, es de Racing, como el que suscribe. Bien. Y según cuenta, se enoja mucho cuando pierde la KD. Así que para vos, chileno, aguante Racing. Bien, perfecto. No se mueva de su sillón. O este Tonight Show volverá después de esta breve, brevísima pausa. ahora, una reflexión en el ocaso. El otro día me pasaron dos cosas al mismo tiempo. Me dio sed y me dieron ganas de ir al baño. Tenía sed y ganas de hacer pis. Tomé agua mientras lo hacía y el universo, por suerte, no explotó considerando la contradicción que se estaba llevando a cabo. Esto fue Una Reflexión en el Ocaso. Pensamientos de Bolsillo en Oeste Tonight Show. A principios de este año quisimos inaugurar un blog con notas redactadas por personal de la emisora. Le llevamos el caso al filósofo José Pablo Feynman y esta fue la devolución que nos hizo. Yo detesto el blog, te lo digo, estoy en contra del blog. No hay pelotudo que no tenga un blog y ponerlo en negrito. En la Argentina no hay pelotudo que no tenga un blog, o sea que no entro en un blog así nomás. La mayoría de los que escriben blogs, un buen jefe de redacción les daría una patada en el culo y los echaría por la pésima prosa que tienen. Es decir, no es cuestión de, yo no escribo en ningún diario, en ninguna revista, voy a poner mi blog. No, flaco, hay que saber escribir también, si no, no le hagas perder el tiempo al que te lee, no lo agredas con tu mala prosa. Ese democratismo me parece realmente agraviante con el lector. Radio Che, porque siempre es lindo saber que hay gente que nos quiere bien. Ya está de vuelta Oeste Tonight Show en Radio Che. Bueno, muchas gracias por esa cálida bienvenida una vez más. Estamos de vuelta en el aire y por supuesto es imperante hablar del panorama internacional, fundamentalmente por una noticia que pareciera salida de Crónica o de algún portal de noticias locas, pero no es así. Esto ha pasado realmente y nos referimos a lo que está pasando en Norcorea con, como dice, el hombre de peinado raro. Hablamos de Kim Jong-un, que esta semana volvió a ser noticia. Una persona que se sabe que tiene muy poca paciencia, tiene muy pocas pulgas. La noticia es los 20 crímenes que Kim Jong-un castiga con la ejecución. No es noticia que lo haya hecho, pero esta vez es noticia por qué ha ejecutado a alguien. La noticia es que fue ejecutado un ministro de su gabinete porque se quedó dormido en un acto. El hombre entrecerró los ojos, se escuchó un leve ronquido y de inmediato el mandatario decidió su ejecución. Y la verdad que es un muchacho muy jodido porque decidió que lo mataran a cañonazos. Esa es la noticia. La cuestión es que los portales internacionales llevan adelante un listado de cosas que también son punibles ahí en dicho lugar. Son por lo menos 20 los crímenes, entre comillas, que en Corea del Norte se castigan con la pena mayor, que es la ejecución. Uh-huh. La sufrió esta semana, decíamos, el ministro de Defensa, entre otras cosas por quedarse dormido en una ceremonia que encabezaba el líder, es decir, Kim Jong-un. También los tíos y una exnovia del temido dirigente. Pero en realidad, cualquier ciudadano norcoreano puede ser blanco del tiro de gracia si comete algunos de los delitos que diremos a continuación, o incluso cualquier otro que sea considerado grave por el régimen. Todavía no está del todo claro si uno se sigue preguntando si el corte de pelo del mandatario, si el peluquero, no también merece la pena de muerte correspondiente, considerando el ridículo. Realmente es imposible ese peinado. Según la lista que difundió hoy por hoy el portal del prestigioso diario Daily Mail, los delitos punibles con la muerte son 20 y se dividen en dos categorías, las obligatorias y las discrecionales. A saber, por ejemplo, terrorismo discrecional, traición discrecional, complots contra la soberanía nacional discrecional, realmente hay un montón, homicidio intencional e internacional, crimen extremadamente grave de falsificación de moneda, obligatorio, y por supuesto esto, sumémosle, es muy vasta la lista, quedarse dormido mientras el mandatario está hablando, que ese es el que merece cañonazo según este muchacho. Kim Jong-un, quien cabe aclarar que en las fotos no se sabe qué está pensando, como muchos orientales, por lo que es jodido saber si uno hizo algo que puede ofuscar al mandatario o no. Uno de pronto deja caer un vaso y ¡upa! Claro. No se sabe realmente. El líder del vecino del norte ha ordenado la muerte de, es realmente para el récord, 70 altos funcionarios en poco más de 3 años que lleva al frente de su país. Y acá el listado puede ser básicamente una especie de ranking, como si fuera un ranking musical de las radios. 17 en el año 2012, 10 en el 2013 y realmente ha sido un año jodido para Kim el año pasado porque han sido 41. Sí, realmente ya casi que lo hacía por deporte, 41 rompiendo un récord. Y a fines de abril de este año, y recién estamos en mayo, la cifra va por los 15. O sea que ha superado un récord. Podemos decir que lo ha superado, efectivamente. Un aplauso para Kim. Va por el récord. Va por el récord. Tenemos que hacer seguimiento de esto en diciembre, a ver. Totalmente. Cómo se va cargando la barrita de energía de Kim y cómo va bajando el índice de habitantes, en definitiva, considerando esta sangría. La muerte está sin duda a la vuelta de la esquina o de fruncida de ceño. Tranquilamente podría, qué sé yo, alzarse un cartel que diga que todo lo que es delito, en definitiva es punible y todo eso es delito. O sea, debería haber un cartel que diga todo es delito. Eso que está pensando también, directamente. Es el caso, decíamos, triste, de Yong Yong Chol. Se trataba de un funcionario poco conocido que resultó ascendido de modo simultáneo con el nombramiento de Kim como líder supremo del país tras los funerales por Kim Jong-il allá por fines del año 2011. De acuerdo con los servicios secretos, fue ejecutado de un cañonazo al poco de regresar de Moscú el mes pasado por dos cosas: incumplir órdenes y por quedarse dormido en un evento al que asistía Kim Jong-un. Todo esto en el mismo nivel de importancia, o sea, desobedeces órdenes y te quedas dormido, sí, y la muerte en definitiva termina llegando. Bueno, a ver, evidentemente estamos ante un tipo que tiene una personalidad un poquitito endiosada. Sí. Y además no es como, digamos, tu lealtad hacia Kim Jong-un te tiene garantizada la existencia. Claro. ¿No? Sino si llegas a... No mirar un poquito fuera del tarro. Mear, ponele. Mear a secas. Ya mear a secas. Sos boleta. Motivo de ser boleta. Sos boleta. Exacto. Por lo cual tampoco digo, qué complicado lo debe tener la mujer, qué complicado lo deben tener los ministros que están más cerca de él, porque cuesta diferenciar cómo debe ser un día en el que durmió bien, un día en el que tuvo sexo, un día en el que durmió muy mal y un día que discutió con la mujer. Realmente es para preocuparse. Damos gracias de no vivir allí, sino vivir acá y de no ser funcionarios de él. Esa es la noticia, pero insisto que lo peor sigue siendo impune, que es en definitiva el hombre que le dejó semejante corte de pelo. Guardará en mí Esto es Oeste Tonight Show. Ácido, encantador, humorístico y lisérgico. Oeste Tonight Show. El programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Viernes de 20 a 22. Acá, en Radio Che. Y bueno, ya que estamos con la onda oriental, vamos a seguir en la vibra. No sé si se habrán enterado, el fin de semana la nota trascendió en muchos medios, incluyendo en La Nación. Es sobre el millonario chino Li Jingyuan, que consiguió batir dos récords. Primero, ser responsable de la delegación china más numerosa que jamás se haya visto en una ciudad en la ciudad francesa de Niza, y de la frase humana más larga vista desde el cielo. Bien. Sí, bueno, el Guinness no registró. Sin embargo, lo que probablemente haya sido la mayor hazaña de Li, de 54 años, fue haber invitado a 6.400 de sus empleados a pasar varios días en Francia a festejar los 20 años del conglomerado Tiens, ¿sí? Que es la empresa de la que él es dueño. Que este conglomerado está presente en numerosos sectores de actividad como biotecnología, hotelería, educación y servicios financieros. Un conglomerado turístico de 6.400 chinos, Santi, ¿me entendés eso? Imagínatelos que vienen hacia vos. ¿Entendés lo que te estoy hablando, no? Todos juntos. ¿Tenés la imagen en la cabeza? Sí. No. Yo me pego un cagazo. Hasta sí. Leónidas sale rajando. Y dice, no. Para, vamos, chicos, rajen. No. Rajá, vamos, claro. Dale. Bueno. Mira, ahí estamos tuiteando algunas fotos. Les dejo sobre el conglomerado chino que bueno, es realmente impactante. Por ese viaje excepcional que comenzó con una estadía en París y después siguió en China, el dueño tiene la fortuna número 24, sí, en el mundo, es dueño, está el puesto número 24, reservó en la capital francesa un total de 140 hoteles y privatizó el Museo Louvre, lo cerró. ¿Hizo los llamados él solo o no? No sé. Para reservar, no sabemos. Ah, no. Bien. Pero cerró el Louvre solamente para ellos, ¿sí? Después se fueron todos en trenes balas en el famoso TGV, ¿sí? Compró 7.600 pasajes de tren, el tipo. ¿Cuántos? 7.600 pasajes de tren, alquiló como 12, no sé cuánta cantidad de TGVs exclusivamente para él, se fueron para Niza. Y todos los años, mira, él pasablemente dice... El Li, digamos, esta figura china, ahora vamos a analizar un poco cómo es, celebra cómo se debe la buena salud de su grupo, que registra alrededor de 5.050 millones de dólares de facturación. ¿Sí? En 2014 había invitado ya a varios miles de empleados, alrededor de 5.000, a Moscú. ¿Bien? Bueno, esto fue en Costa Azul. Cuando se fueron a Costa Azul, estuvieron también. Hicieron un quilombo terrible, Santi. Tanto en Francia como en Niza, nadie lo podía creer, nadie entendía qué es lo que estaba pasando. Sí. Ni dónde salieron tantos chinos juntos. Sí. Dice: consultados, la mayoría de los empleados de Tiens confesaban estar viviendo el gran sueño de sus vidas. Uno dijo: Niza es para los chinos como el paraíso prometido. El aire del Mediterráneo es mucho más placentero de lo que jamás imaginamos. Y seguramente las cámaras no captaron algún chino renegado, como suele pasar, viste, esos traidores, como los traidores de los actos peronistas, diciendo, sí. No, internet, mira, se embola las noticias del mundo. YouTube con videos de Face, libertad. ¿Cómo puede ser? Horrible, horrible libertad. Lléveme con usted, me quiero volver. Bueno. El punto culminante del viaje se produjo cuando los 6.400 viajeros, todos vestidos de remeras celestes, se colocaron en forma ordenada, milimétrica, a lo largo del célebre promenade de Angel Eyes, frente al mar, para formar la frase Tiens Dream is Nice in the Côte d'Azur, o sea, el sueño de Tiens en Niza de la Costa Azul. Obviamente todos miraban como diciendo, ¿qué carajo está pasando acá? Declaraciones, ¿sí? Porque todo esto obviamente es turismo. Claro. Para Laurent Fabius, ¿sí? Que es el canciller francés, dice, para Francia es extremadamente interesante. El turismo es una industria creadora de empleos, no sujetos a la deslocalización. Espero que el ejemplo del presidente Tienz sí ha imitado por otros grandes grupos chinos, agregó. ¡Epa! Los responsables turísticos de París y Niza estimaban que las fantasías grandiosas de Li podrían significar para ambas ciudades entre 17 y 23 millones de dólares. Imagínate que vengan, yo quiero que vengan acá y me pidan el vuelto en monedas o que me pidan el ticket. Claro. Que ven, animate y pedime la factura. Pedime el vuelto en monedas, dale. O dame caramelos, muchos, todos los que tengan, los 6.000 que me den los caramelos a mí. Bueno, a ver qué pasa. Lo interesante, Santi, es este tipo, Jin Yuan, ¿sí? Que es es una de las personas más ricas de China, ¿sí? Y fundó esta compañía, este conglomerado Tienz en 1995. Tienz significa Tiji, significa león del cielo. Bueno, estos nombres que le ponen los chinos. Ahí está, la ves por Google Maps, está bastante lindo, ¿sí? Y hacen, bueno, están relacionados con biotecnología, logística, finanzas, propiedad internacional, comercio, etcétera, etcétera. Hacen un montón de cosas, es un gran conglomerado, ¿sí? Ellos proclaman haber donado alrededor de 200 millones de dólares, ¿sí? Por año para lo que son, digamos, programas de benéficos, etcétera, etcétera. Y sobre todo... Jin Yuan es conocido como un tipo, como el Perón de los empresarios chinos, muy personalista, digamos, celó a sí mismo. Si vos lees un poco la biografía que él escribió, es como que es Dios. Pero bueno, la verdad es una locura. Tiene un listado, yo después si quieren lo voy a poner en la página. Por favor. En la página de Facebook. Él hace un listado de toda la plata que va donando a todas las entidades. ¿Y por qué les digo esto? Porque justamente la gran crítica que se le hace a Jin Yuan es... Ah, mirá que... A ver, todo bien con la joda, con llevar a tus empleados, pero el tema es que esa plata se podría haber reinvertido de mejor manera, ¿sí? Mirá, a ver, Jin Yuan tiene un montón de reconocimientos y premios. Por ejemplo, el emprendedor más filantrópico de China en 2010, las 10 personas más influenciales de China, etcétera. Todo un montón de premios, la verdad, bastante inventados, todo de China. Un instituto de ecología y ciencias de la vida, ¿sí? Le dio un doctorado honorífico de las Naciones Unidas. Sí, un diploma que debe tener muchas firmas, seguramente. Sí, sí. Es que en realidad esa es la gran crítica. El tema es, la controversia acá está alrededor de lo que se llama responsabilidad social empresaria, ¿sí? La responsabilidad social empresaria, para los que no saben, también son llamada, digamos, responsabilidad social corporativa, se define como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido, ¿sí? Para la Organización Internacional del Trabajo, la responsabilidad social de las empresas es un conjunto de acciones, ¿sí?, que se toman en consideración, ¿sí?, para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad. O sea, la empresa X lleva adelante esta acción. Exacto, es dar algo de vuelta, no solamente plata, ¿bien? Acá no estamos hablando de tal empresa tiene que donar tantos palos verdes por año porque si no está todo mal. No, acá es tal empresa tiene que contribuir ya sea con horas hombre, con acciones voluntarias, con trabajo. ¿Me explico? Perfecto. Entonces, está todo muy bonito, nos gusta la joda, nos gusta el Martini Dry, bailar con Sinatra, pero está bueno tomar conciencia, por poquita que sea, al momento de trabajar para empresas grandes. Por ahí vos trabajás para Telefónica, o trabajás para un banco, en YPF, y muchas de ellas tienen estos programas de responsabilidad social. Nosotros te recomendamos que te involucres porque está bueno devolver algo de vez en cuando. A ver, las empresas tienen programas de responsabilidad social, pero depende mucho del voluntariado de los empleados. Entonces, claro, si vos no haces nada, la empresa no hace nada. Más tarde vamos a hablar con Isiar Oloco, que nos va a explicar bien la situación de la responsabilidad social empresaria acá en el país, ¿sí? Y es interesante de vez en cuando ver cuánto gana una empresa, cuánto lo tiran Jack Daniels y Boliches, que ojo, es algo que apoyamos muchísimo. Totalmente. ¿Y cuánto devuelve a la sociedad? Debería haber algún balance, ¿no? Sí, ¿qué hace en definitiva? Rock. No se mueva de su sillón. O este Tonight Show volverá después de esta breve, brevísima pausa. We'll be right back. Ya está de vuelta Oeste Tonight Show en Radio Che. Y ya estamos de vuelta acá ya con en el estudio de entrevistas con Ichi Oloco. Antes que nada, bueno, recuerden, si tienen algún comentario o alguna pregunta para hacer, nos pueden contactar ya sea por el Facebook, la página Oeste Tonight Show, o sí, a través del Twitter, que es Oeste Tonight, como lo hizo ya Juan Manuel Risotto. Muchas gracias por estar del otro lado. A él un beso. Y también está la página de la radio en facebook.com/radiocheok. Ahí también pueden dejar su saludo. Ok. Bueno, Ichi, buenas noches. Buenas noches. Ok. Bueno, Ichi, contanos un poco qué es lo que haces vos con responsabilidad social empresaria, un poquitito, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo básicamente soy voluntaria de una asociación civil, se llama Ingeniería Sin Fronteras, soy la administradora de las redes sociales, o sea, la community manager, y a través de eso, en la parte de lo que tiene que ver con la búsqueda de fondos para la asociación, nos involucramos con todo lo que tiene que ver responsabilidad social empresaria. Perfecto. Ya hablemos un poquitito de qué es la responsabilidad social empresaria, y por ahí es algo en lo que no estamos muy al tanto. ¿Cómo se maneja el tema de la responsabilidad social empresaria en Argentina? Bueno, de hecho hay muchas normativas, ninguna tiene una ley, solamente la provincia de Mendoza logró sancionar la 8.488 y provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires tienen proyectos del 2012 para trabajar, para poder articular eso mismo que vos comentabas hace un ratito, el tema de que las empresas devuelvan todo lo que recibieron de la comunidad, devuelvan a la comunidad sí, en lo que tiene que ver ambiente, que es súper importante, medio ambiente, financiamiento, toda la parte de finanzas. Para eso se les va a pedir muchos elementos para poder comprobar fehacientemente que sí lo están, que lo estén haciendo. Y en realidad es básicamente una estrategia de trabajo. El ser socialmente responsable significa el trabajar para el otro, no genero sí, cuadraditos de madera y los vendo y no me importa a quién. Y me la llevo toda y... Exactamente. Si no, es este cuadradito de madera lo van a usar para poner hojitas. Bien. Pero ahora, yo tenía entendido por ahí que la responsabilidad social empresaria es supuestamente obligatoria, ¿no? Sí. En realidad, desde hace unos años, las empresas con más de 300 empleados deben sí, tener un plan o un departamento. Ah, mira. Exactamente, sí. No hay ninguna ley que los obligue, digamos, no hay una normativa legal que los obligue, pero okay, sí tienen que hacerlo, y de esa manera todas las asociaciones civiles, gracias a eso, digamos, que en algún momento estuvo de moda y ahora está también en boga, recibimos muchísimas ayudas y podemos elaborar planes y trabajamos en conjunto con estas empresas. Perfecto. Y bueno, ¿tenés algún, no sé, algún ejemplo? ¿Cómo sería trabajar en responsabilidad social empresaria con una empresa? Hagamos de cuenta que vos... Bueno, en mi caso, básicamente, yo trabajo en IBM. Sí. Trabajo en la parte de programación y a través de mi voluntariado, IBM decide decir, ok, vamos a ayudar a la organización en la que trabaja Ichi y de alguna manera les vamos a devolver ese trabajo voluntario que hace Ichi con alguna especie de recompensa o de devolución de esas horas que ella aporta a la comunidad. Sí. Y de esa manera crea un vínculo entre esa asociación y la empresa y la responsabilidad social empresaria. Estoy haciendo algo por alguien. Por ejemplo, ¿cómo ayudarían? Una forma de ayudar. En el caso de IBM, todos los años, como yo cumplo un programa de cantidad de horas de trabajo que voy registrando en una página especial y voy aportando ese conocimiento a IBM, IBM decide otorgarle cierta cantidad de dinero que va a depender del año a la organización. Sí. Y si, bueno... Ese es en un caso. Claro. Otros casos tienen que, por ejemplo, vayan los empleados a trabajar un día en un emprendimiento. Uh-huh. Vamos a pintar un centro de jubilados. Vamos a pintar una escuela. Entonces, en eso estamos devolviendo como empresa una contribución a la sociedad. Ichi, ¿cuál es el proceso de selección, si es que lo hay, para decir, bueno, vamos a un centro de jubilados o vamos a un lugar determinado? O sea, ¿cuál es el criterio para decir, bueno, vamos acá y hacer esto? En realidad es dependiendo de las estrategias de la empresa. Hay empresas que, por ejemplo, se dedican al deporte, con chicos. Entonces ese año, todos los años van cambiando las estrategias de las empresas y ese año deciden donar pasajes, como hacen las compañías de micros, uh-huh. para que los chicos que necesiten modificar o tengan que viajar por una determinada competencia, tengan sus pasajes. Entonces, va a depender de la estrategia de la empresa, de cuáles son sus objetivos y cómo quieran devolverlo. Básicamente, hoy en día la mayoría de las empresas trabajan en lo que tiene que ver niñez, en lo que tiene que ver vulnerabilidad y en lo que tiene que ver con la tercera edad, que es como devolverle a nuestros mayores todo lo que hicieron por nosotros y todo lo que nos legaron. Y aparte, obviamente, a ver, imagino que si yo tengo una empresa de colectivos, yo voy a lo que mejor sé hacer es el transporte, así que ese va a ser mi fuerte para poder ayudar. Si yo trabajo en una empresa de que fabrica alimentos, obviamente mi fuerte va a ser poder contribuir con alimentos. Tiene que ver básicamente con la estrategia de tu empresa, claro. Y en eso devuelven mucho a la sociedad. Por eso es importante estar conociendo que todas las empresas, mayormente las multinacionales, tienen un departamento de RCE. Uh-huh. Nosotros cuando nos acercamos a ellas chequeamos que nuestra misión y nuestra visión sean compatibles, que empresas que hagan mal a la salud no las vamos a contactar. Claro. Y de esa manera nos ponemos en contacto con esas empresas y empezamos a trabajar con convenios para ver cómo nosotros podemos ayudarlos a ellos y ellos nos ayuden a nosotros. Inclusive en la capacitación. Hay empresas que capacitan a las personas de bajos recursos en determinadas herramientas. ¿Qué pasa cuando un empleado de una firma determinada dice, bueno, yo quiero participar? Ese es el paso uno. Sí. Y de ahí, ¿cómo se lo guía para que lo que él hace contribuya a la causa de la responsabilidad social empresaria? Tenés dos formas, en realidad. Esa es una. Vos llegás y decís, yo quiero participar, y tenés, en el caso nuestro IBM, un listado de empresas en las que vos podés hacer, digamos, de organizaciones en las que vos te podés involucrar de distintas maneras. O si vos ya trabajás en una empresa, decirle a tu departamento de responsabilidad social, yo trabajo, estoy haciendo una tarea, chequean otra vez la misión, la visión, y si son compatibles, firman convenios y empiezan a trabajar juntas. Exactamente. Lo importante es tener la voluntad, las ganas de ayudar al otro, y las empresas están totalmente abiertas a eso. ¿Y acá a nivel local tenés Sí, a nivel local lo que tenemos son muchas organizaciones que están trabajando con pequeñas empresas y se están haciendo, digamos, es algo que está empezando. Lo que pasa es que el problema de Zona Oeste es que las pymes son menores de 300 empleados, sí. Entonces va en la voluntad del dueño de la empresa. Pero de hecho, claro. Tenemos una persona en la Cantábrica que tiene una empresa y nos está ayudando en ISF con el tema de biomasa, que es un tema que está para todo lo que tiene que ver con calentamiento y estufas y demás trabajándose. Bien. Perfecto. Bien, bien. Bueno, clarísimo, Ichi. Muchas gracias por aclarar esto. La verdad, a veces son temas que uno no está tan al tanto y está bueno involucrarse. Y sobre todo, esto está interesante, como veníamos repasando anteriormente, ver toda la que se llevan y si dan algo, ¿no? Claro. La crítica al chino este era justamente, te gastaste tanta plata y el tipo justamente donó también plata, pero no es todo plata. Claro. ¿No? ¿Se entiende? En algunos casos vuelve, eso queda demostrado. Es la idea. Exacto. Ichi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ni se le ocurra moverse de ahí. La concha de su madre. Enseguida vuelve Oeste Tonight Show. Después de la resaca, después del desayuno, pero antes del almuerzo, una digestión informativa. Los sábados, de 11 a 13, nada para ver, pero mucho para oír. Franco Barrios, Delfina Enríquez, Sergio Lott y Fernando Martín transitan con vos hasta el mediodía del sábado. Nada para ver, una revista sonora en Radio Che, www.radioche.com.ar. Búscalos en Facebook como Nada para ver. Cada miércoles, a la tarde, tenés un lugar donde sentarte. Entre las 19 y las 21, ese sillón es mío. Ese sillón es mío. Noticias, extraños pasos de comedia, curiosas humoradas e información apenas chequeada. El día sándwich de la semana te ofrece un descanso. Ese sillón es mío. Miércoles, de 19 a 21, en Radio Che. Ya está de vuelta. Oeste Tonight Show en Radio Che. Hoy está todo muy smooth jazz, porque viene bien. La semana ha sido muy larga informativamente y es momento de parar la pelota. Va, no es la mejor comparación considerando lo que viene pasando en estas últimas horas, así que olvídense lo que acabo de decir. Hagan de cuenta que no dije nada. Una de las noticias de esta semana, también a nivel internacional, tiene que ver con las algunas profesoras muy interesantes que ahora están en la cárcel porque han caído dos profes hot por, dice acá la noticia, enfiestarse con un alumno. Las deschavó el estudiante que le contó orgulloso a sus amigos la hazaña nocturna. Es lógico en cierto aspecto, ¿no? Y eso es lo de alguno poder estar orgulloso, ¿no? Digamos... Tener relaciones a temprana edad y es algo de lo cual, por supuesto, jactarse. Dos profesoras de un colegio secundario norteamericano fueron detenidas por... A ver, ¿por matar a alguien? No. ¿Fueron detenidas porque le pegaron a un alumno? No. ¿Fueron detenidas porque robaron? ¿Fueron detenidas porque entraron con armas al establecimiento? Bueno, la noticia es injusta porque han sido detenidas por hacer un trío con un alumno. Estamos perdiendo claramente la visión de lo que es legal y de lo que es ilegal, claramente. Bueno, a ver, en realidad sí, técnicamente es perversión, es ilegal. Perversión es otra cosa. La cuestión es que Shelley Dufresne, de 32 años, y Rachel Ripes, de 24, ellas dictaban clases en la Distrohan High School, esto es en Luisiana, y fueron acusadas, injustamente, me permito meterme en la noticia, de acceso carnal y contribuir a la delincuencia de un menor. Insisto, ¿robó? No, mató tampoco, entró armado no, chicos, la puso. ¿Dónde está lo ilegal en todo esto? El caso corrió trascendencia entre la policía local luego de que el joven se jactara ante sus compañeros de justamente haber tenido una aventura sexual con no una, dos de sus profesoras. Según se detalló, el adolescente mantuvo un encuentro íntimo luego de una clase de gimnasia en septiembre pasado, pero ahora la sentencia tuvo lugar. El estudiante, por su parte, declaró que la relación fue consensuada. Fue tan consensuada que se consensuó una, dos, tres veces y en distintas posiciones. Uh-huh. Hasta ahí llegó el consenso. Y se llevó a cabo en la casa de una de las profes. Si bien aún no se confirmó, fuentes declararon en el caso controvertido que mantiene en vilo la opinión pública norteamericana, aseguran que existió más de un encuentro íntimo y que hasta se registró un video. La pregunta que se hizo la policía... ¿Dónde está el video? Totalmente. Fue más que quién es el sospechoso y quién es el acusado. Es si está en Twitter o si está en YouPorn. Eso fue lo que declaró un comisario de la policía local. Pero también el jefe de policía de Luisiana también amplió más la declaración y dijo: no importa cuál sea el sexo de la víctima, todo el mundo debería estar indignado. Los canas se miraron y dijeron: ¿eh? Hay educadores cuya responsabilidad es la seguridad de los niños. Esto también nos lleva a plantearnos casos locales donde esto también haya sido penalizado, donde se haya hablado del tema. Seguramente recordarán el video de la profe hot santiagueña. Oh. Hablamos de la popularidad de la docente que, vamos a recordar, el año pasado fue separada de su cargo después de filmarse teniendo sexo con un alumno de 16 años que creció monumentalmente la cantidad de visitas y me gusta. Se abrió un perfil en Facebook como señal de apoyo al alumno y miles de usuarios de Facebook ya dieron me gusta. Casi 20.000 personas pusieron me gusta en la página de perfil de Facebook o la página de Facebook donde se relata este hecho. Hablamos de Lucía Sandoval, la profe santiagueña que se filmó teniendo sexo con un alumno de 16 años. Pensemos, son 20.000 personas. Es apenas un poco más de lo que saca Garrido a nivel nacional. y un poquito más del rating histórico de la televisión pública en horario nocturno. O sea, no es ninguna boludez, son 20.000 personas. A ver, la noticia de la docente que fue separada de su cargo llegó a los portales de todo el mundo y en los últimos días la figura de Lucía creció monumentalmente porque, bueno, la página de Facebook creció realmente con mucha energía. Pero tal es así que los cibernautas suman casi 20.000 y después de haber dicho la noticia ya son 34.000 la velocidad de internet. El motivo de popularidad fue el video en el que se la ve haciendo distintas cosas que por horario de protección menor no pasaremos ese video pantalla. No, por supuesto que no. Y se ve la Santadina teniendo sexo con un alumno menor de edad, las cuales fueron viralizadas por internet gracias a que fue filmada con un celular. Pero a ver, lo trascendental de esto es que la repercusión no llegó solamente a al contorno de la República Argentina, la vasta nación, sino que la repercusión llegó con felicitaciones de Italia, de Venezuela, de Estados Unidos, gente que le grita well done y cosas así en japonés y distintos idiomas, que al ver la duración del video, que dura 23 minutos todo ese hecho, no tuvieron más que aplausos para el joven cuya identidad se mantiene desconocida. Lo cierto es que la mujer dio su consentimiento para ser grabada, ya que también mira la cámara y le sonríe mientras le practica sexo oral a un alumno de tan solo 16 años. Y digo tan solo porque realmente logró a los 16 lo que yo logré a los 34. La cuestión es que la pregunta que uno se hace es, me parece más que evidente. ¿Dónde estaban estas profesoras cuando yo era chico? Hello, hello, sailor lad. informativo que desmenuza los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por dos periodistas en rehabilitación, Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Oeste Tonight Show. Noticias y entrevistas en Perfume Importado. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Che. Bueno, Loe, un pasatiempo hermoso. Técnicamente, lobby, ¿sí? Significa un colectivo, o sea, significa un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir en la administración pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto o de la sociedad. Bien, todo esto viene a colación, sí, porque dentro de una de las medidas que Bachelet anunció dentro de este gran cambio del que estuvimos hablando hace un ratito, fue la creación de una agenda, de una serie de leyes para promover la transparencia, ¿sí?, en nuestro país. Una de esas leyes iba a encargarse del tema del lobby, de la reglamentación del lobby. Bien. Nosotros en ese sentido ya tenemos reglamentación, pero vamos a hablar un poquitito más. Lobby es, digamos, tiene un montón de connotaciones negativas. Sí. ¿Sí? En principio, la actividad de lobby ya es legal en Estados Unidos, es muy conocida, ¿sí? Es legal y lleva ante el poder político las opiniones e intereses de los implicados en las decisiones de los poderes públicos. Y en los últimos años se han hecho avances en su regulación, lo que para muchos autores implica contribuir a su transparencia y normalización del lobby. Se dice: ok, muchachos, vamos a sacarnos las caretas, esto es así, acá va la rosca, esto es lo que va a pasar, salgamos del closet, ¿sí? Bueno, listo. Pero hay que saber todo lo que pasa, ¿sí? ¿No? O sea, en un mundo perfecto, sí, habría que saber todo lo que pasa detrás de esas acciones tan a veces oscuras de lobbying. Uh-huh. Este lobbying, sí, tiene una o cabildeo, como le llaman muchos traductores. Sí, los españoles dicen cabildeo. ¿Sí? ¿Acá hay alguna traducción para el lobby? No. No, bueno. Rosca. Rosca. Vamos a decirle de ahora en adelante el lobby rosca. La rosca tiene una amplia tradición en Estados Unidos, donde su práctica ha sido entendida como una colaboración necesaria entre la sociedad y los poderes públicos para el ejercicio eficaz de la política. Se le atribuye al presidente Kennedy la frase: los lobistas me hacen entender el problema en 10 minutos, mientras que mis colaboradores tardan días. Claro. Que dijeron: ok, John, esto es así, si no te portas bien con los pibes, vas a cabecear plomo, ¿ok? ¿Ok? Bueno, listo, listo, no hay problema, solamente te pido que pongas todo acá en los formularios, ¿sí? ¿Ok? ¿Hay el registro de lobby? Sí, anótamelo ahí, dale, porque después tengo quilombo con los auditores, ¿bien? Ok, macanudo. Bueno, ¿qué incluye el lobbying? Sí, bueno, ¿qué entidades son las que están, digamos, en esta involucradas en esta actividad del lobbying? Patronales, sindicatos, ecologistas, armamentistas, prensa, internet, ¿sí? Esto básicamente se divide en lo que es el cabildeo profesional del ciudadano. El profesional, es decir, aquellos que representan intereses privados, empresas, uh-huh, lo que sea. Y el cabildeo ciudadano, que son aquellos lobbies, aquella rosca que responde a los intereses de los ciudadanos o alguna de esas organizaciones. Bien, la Unión Europea tiene un registro público de lobbying. Ahí está bastante regulado, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, otra herramienta que tienen los lobistas es las contribuciones a las campañas, ¿sí?, de los políticos, ¿sí? No solamente presionar y hablar y chamullarse y rosquear con los políticos para que accedan a favores o que tiren para acá o para allá, sino también directamente plata. Sí, se traduce en plata también en muchos casos. Exacto. En Estados Unidos, sí, gracias a la primera enmienda que incluye el derecho a presentar peticiones, los lobistas, los rosqueros por ley, deben registrarse como tales debido a la ley de divulgación de cabileros, de lobbying, ¿sí?, que requiere que las personas que participen tengan al menos, ¿sí?, un 2% durante 3 meses que se registren como cabileros, ¿sí? Tienen que anotar quiénes son, a quiénes responden, cuánta plata ponen, de dónde viene su plata, con quiénes están hablando. Tienen que poner absolutamente todo, ¿sí? pero bueno, incluso con cuánta plata contribuyen a con quién, ¿sí? Es el equivalente político a reglamentar los barras bravas, ¿sí? ¿Sí? O sea, es como decir, bien, este es el registro de manejo de trapitos y transacciones con la cana, todas las asistencias a actos políticos tienen que estar debidamente anotadas con la cantidad de concurrentes e informantes de balísticas. Sean prolijos, muchachos, que esto no somos los hooligans, ¿ok? Bueno, la idea de esto es transparentar, ¿sí? Y hay una reglamentación de lobbying acá en Argentina. Es el decreto 1172-03, ¿sí? Perteneciente a la ley de acceso a la información pública. Va, la ley no, el decreto de acceso a la información pública, que fue promulgado en diciembre de 2003. Hay un lindo informe hecho por Marcelo Cuaglia en InfoJus, ¿sí? Sí. Que habla un poquitito de... digamos, desmenuza un poco este decreto y qué es lo que dice en realidad. En nuestro país, es el primero en Latinoamérica en dar sus primeros pasos normativos en este ámbito. Hasta ahí bien, ¿no? Lobby para todos. Sí. Ahora, según indica Marcelo, el gran problema es que hay dos cosas que están menos claras que la muerte de Nisman acá. Una es la gestión de intereses, que es el lobby, y la audiencia. Ahí vamos. ¿Qué es la gestión de intereses? ¿Sí? Porque acá se entiende por gestión de intereses, no lobby. Dice, es toda actividad desarrollada en modalidad de audiencia por personas físicas o jurídicas por sí en representación de terceros con o sin fines de lucro. Sácate la careta, es con fines de lucro. Cuyo objeto consista en influir en el ejercicio de cualquiera de las funciones y o decisiones de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y de todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Se ha entendido esto? Claramente. Bien, esto es lo que entiende el decreto por gestión de intereses. Ahora dice, como dije al principio, toda actividad desarrollada en modalidad de audiencia. ¿Bien? Ahora el tema es que el tema de la gestión de intereses es algo mucho más amplio que el lobby. ¿Bien? Gestión de intereses no es sinónimo de lobby. Y el tema ese, paradójicamente, no hay un decreto, o sea, en el decreto no da un concepto de qué se entiende por audiencia, ¿sí? No, no se refiere a ustedes, bello público, tampoco al lugar a donde están probando gente para el papel de Otelo, no, eso es una audición. La audiencia, ¿sí? Dice, se responde con la reunión del funcionario con el interesado realizada con antelación y preacuerdo. Imaginamos una reunión en una oficina. Claro, en definitiva. ¿Sí? Básicamente, eso sería una audiencia, dice. El decreto también decreta, para valga la redundancia, la creación de un registro de audiencias de carácter público más su publicación vía internet actualizada diariamente. O sea, vos tendrías que saber con quién se juntó, con quién se juntaron los ministros, ¿sí? En representación de qué, ¿sí? Y en qué invirtió su tiempo, básicamente. Exacto. Los sujetos obligados a registrar estas audiencias son presidente, vicepresidente, ¿sí? Naturalmente las audiencias a las que exista en su carácter de miembro del Poder Legislativo, ¿sí? Jefe de gabinete, ministro, secretarios y subsecretarios, interventores, en fin, variados puestos de la actividad ejecutiva. Si se solicita una audiencia de un funcionario menor en funciones de dirección, este lo comunicará por escrito al superior obligado en un plazo de no más de 5 días para que se registre la reunión. Básicamente, lo que se reglamenta es la reunión y no aclara mucho más. No mandan las minutas después, no sacan una selfie para documentar tan bello momento. Claro, no. Lo bien que lo pasé con Julio De Vido. No, básicamente dice, acá hubo una reunión, ¿sí? Dice, no podemos olvidarnos que estamos en presencia de un decreto que regula solamente la actividad de administración pública y no ante una ley, ¿sí? Que provee crear obligaciones a los cargos particulares. Bien, esto no es una ley. Entonces, ¿qué información va en esa, digamos, en este registro? En ese registro, claro. Este registro público de audiencias. Solicitud de la audiencia, o sea, fecha, dato del solicitante y representado del interés invocado. Fecha, hora, lugar, participantes, cuál fue el objetivo, una síntesis y un contenido de la audiencia, o sea, de qué hablaron, de qué se trató, claro, la reunión. Un empresario tal se juntó con el ministro tal para hablar de un tema X. Exacto, y esto fue lo que se habló. Perfecto. ¿Sí? Y constancia de las audiencias efectivamente realizadas. En comparación, sí, se puede señalar, por ejemplo, lo que es la Regulation Lobbying Act de los Estados Unidos. Crea un registro donde el lobista debe inscribirse, se debe declarar bajo juramento el origen de fondos recaudados, su monto, la manera en que se los invertirá, la naturaleza y el objeto de la gestión, los honorarios pactados, Todo. O sea, ahí está todo. Y para que sepan, cualquier persona que verifique acá que un funcionario no publica sus audiencias puede denunciarlo ante la oficina anticorrupción, ¿sí? Este es un primer pasito, así que bueno, por lo menos esto es lo que podemos sacar en limpio de que el lobby, por lo menos en Argentina, está reconocido como tal. Claro. Sí, hay lobby. Ese es un primer gran paso, no es menor. Somos lobistas, queremos lobbyar. Sí. Y si se reúnen con un funcionario, lo anotan y lo deberíamos ver públicamente, ¿no? Sí. Bueno, yo me fui a revisar un poquitito la página. Hay una página que es audiencias.jgm.gov.ar, ¿sí? Ahora les vamos a poner en las redes sociales. A poner el link, ¿sí? Y la verdad es que uno puede pasar todo el día viendo ahí lo que anotan. Por ejemplo, yo les voy a mostrar acá, me bajé un par de registros de audiencias. Si lo ponemos en pantalla para que lo vean. Sí, ahí se ve, perfecto. Bien, de dos personajes, digamos, entrañables, bastante en particular. Primero me fui a ver qué reuniones sostuvo. esto es muy gracioso. ¿Qué reuniones sostuvo nuestra señora presidenta? Epa. ¿Sí? Entonces vos podés acá ver, básicamente, hay reuniones desde el 2000, la última que está anotada acá es del 3 de mayo del 2015, esto es información desde ayer, ¿sí? Y dice, por ejemplo, dato del representado, ministro de Relaciones Exteriores, se juntó con el ministro de Justicia, ¿con quién más se juntó? Con familiares de la víctima de AMIA, esto fue, ya te digo, el 20 de enero del 2015, toda la información está acá, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice en la síntesis de la reunión? Reunión. Nada más. Nada más, bueno, por lo menos se reunieron. Reunión. Queda claro que se reunieron. Es lo único que puedes ver. Siempre dice si se reunieron en la presidencia de Olivos o en el despacho presidencial, ¿sí? Y bueno, ahí acá están los nombres, con quién se juntó, etcétera, con Julio Alac, se juntó el 9 de abril, bueno, en fin. Son reuniones de trabajo, esto no es lobby. Okay. Lo que está poniendo acá son reuniones de trabajo. Es más, si vamos, por ejemplo, a nuestro entrañable subsecretario de Transporte Ferroviario, bueno, acá lo que yo pude ver, por ejemplo, es que, ¿sabes en todos los registros que hay acá cuántas veces, bueno, estamos hablando de Antonio Guillermo Luna, ¿no? El subsecretario vigente. ¿Cuántas veces se reunió, por ejemplo, con TVA para tratar el tema de las líneas Sarmiento? A ver. Una. Bueno, algo es algo, María. Una vez, ¿sí? Todas, en fin, si uno se pone a ver, digamos... El listado de cosas. El listado de todas las reuniones, todos dicen reunión de trabajo, temas de interés general, tema de interés municipal... Nunca dice desayuno, almuerzo, cena, no. No, es que en realidad es algo que... ¿Cómo te puedo explicar? No tiene ninguna utilidad. Y si uno se pone a ver también, la mayoría de las reuniones todas se terminan en aproximadamente el año 2011. En el año 2011, después de ahí, si te pones a ver la mayoría de todos los ministros, no hay más registro. No sé qué pasó con esto, si las dejaron de anotar, si se olvidaron, etcétera. En fin, está lindo para entrar, ver, hacer un poco de nostalgia, ver con quién se juntó Vudú, con quién se juntó Néstor Kirchner. Bueno. Pero bueno, no está de más ver el tema del lobby, ver qué pasó con este decreto, con esta ley, porque está bueno transparentar la rosca, como decías vos, Santiago. La rosca siempre va a existir y siempre existe. El tema es que todos la sepamos. Gracias. Since I could hold my head up high, and it's been a while since I first saw you, and it's been a while since I can stand on my own two feet again, and it's been a while since I could call you. Fucked up as it all may seem, the consequences that are rendered Y ahora, una reflexión en el ocaso. Cuando era chico, hacía de cuenta que peleaba como Goku. Y hoy hago air guitar con AC/DC. Hay una diferencia. Esto fue una reflexión en el ocaso. Pensamientos de bolsillo en Oeste Tonight Show. Gracias, gracias por ese aplauso totalmente espontáneo. Bueno, una de las noticias de la semana tiene que ver con el mundo televisivo, el mundo del espectáculo, el mundo que no nos es ajeno para nada. ¿Qué decirlo, hay no? Hay que hablarlo, Santiago, saquémoslo del pecho. Hay que hablarlo, si no lo decimos vamos a estar muy mal durante toda la semana. Volvió Tinelli, volvió Marcelo Hugo, el residente de Bolívar, que desde hace ya 30 años es el casi que es el ministro de Cultura, en algunas cosas. La cuestión es que con una mega apertura que duró 27 minutos, regresó el programa más visto de la televisión argentina. Este tipo se reinventa año a año, por más que hace 10 años que viene haciendo básicamente lo mismo. Lo cual es un talento, que yo lo reconozco. Sí. Lali Espósito, Flavio Mendoza, Pedro Alfonso y Paula Chávez fueron algunas de las figuras que participaron de la apertura de Showmatch, que, vamos a decirlo, contó con un pico de 36,2 puntos de rating. Quiero aclarar, en primer lugar, que casi no hay programas que marquen 36 puntos, porque como un grueso de gente se ha volcado a las redes sociales y a YouTube y a ver contenido por demanda, ya no existen programas de 50 puntos como hacía 10 años. Luego de casi 5 meses de ausencia, volvió Tinelli a la televisión con una mega apertura que contó con más de 800 artistas en escena. Vamos por partes a desmenuzar un poco esto. La apertura, para dejar algo en claro, duró media hora. Y la sensación que uno experimenta es la... A ver, dada la inconexión de cada momento musical... Yo no lo podía creer cuando vi, dije, ¿media hora? ¿Media hora? ¿Media hora? ¿Nada más? Exactamente. Uno sintió que esa apertura duró casi un mes y medio. Y al mismo tiempo, uno cuando experimenta esa sensación de ver la apertura... Yo sentía que alguien estaba haciendo zapping o que me senté en un control y dije, uy, puta, ¿qué pasó? Cambié, ¿dónde está el control? ¿Dónde está el control? Por favor, me caí en el control. Gracias. Apenas pasadas las 22:30 horas, Showmatch regresó a la pantalla de Canal 13 en lo que promete ser sin dudas el programa más visto de la televisión una vez más. Y efectivamente, así fue, dado el rating que cosechó, hablamos de 36,2 puntos. Esto es un indicador ya. 36,2 puntos, considerando que un punto de rating son 100.000 personas, es un indicador de cómo el argentino es culposo con respecto a esto. Me recuerda algo así como el voto a Carlos Menem de 1995. Nadie lo votó, pero el tipo ganó por afano. Y lo cierto es que la visión de Showmatch, y especialmente de todo lo que haga Tinelli, pasó a ser casi un acontecimiento social. Es decir, aquel que no lo vio queda totalmente afuera. Casi... Como si uno dice, por ejemplo, está en la oficina y hay tres personas diciendo, che, Flavio Mendoza esto, che, Lali, Lali Espósito esto otro, che, mirá lo que dijo Marcelo Tinelli. Y uno se acerca y dice, ¿de qué están hablando? De Tinelli. Ah, no lo vi. Es mirado como un paria y casi que merece no ser argentino. Sí, sí. La presentación arrancó con una parodia de Las Mil y Una Noches, en la que los protagonistas hablaban de una gran vuelta a la televisión. Más tarde continuó con un doblaje de una cadena nacional, en la que la presidenta Cristina Kirchner se refería al programa y hablaba de la década bailada. La década bailada. Sí. Inmediatamente comenzó un mega show musical y la primera en cantar fue en efecto Lali Espósito, que deslumbró con el tema Gloria de su disco A Bailar. El número contó además con un mapping en 3D sobre el vestido de la cantante y la actriz. Como todos los años, Marcelo Tinelli mencionó cuestiones políticas y dijo, ¿vieron que se fue Capitanich? Cuando me enteré, no quería venir, me la bajó grosso, dijo entonces este señor. En el estudio además estuvo Adrián Suar, en el estudio de Ideas del Sur. De Chueco, que como cada apertura interactuó e ironizó con Tinelli y hasta recordaron cómo en el año pasado el Chueco le había advertido al conductor que si no regresaba le ponía la novela turca y en efecto así fue. Volvió, por lo que la lata turca que compraron la pateó media hora después. También llamó a su hija a participar y le pidió a Suar que la probara como actriz. Esperemos no en el sentido que ustedes están pensando, porque si no sería un despelote importante. Al finalizar el programa, el conductor cerró con unas emotivas y sentidas palabras recordando a Gerardo Sofovich, el jefe de piso de Showmatch. Luciano Pelegata, ambos fallecidos recientemente. Para finalizar, Martín Bossi se puso en la piel de Romeo Santos y cantó una canción que es Propuesta Indecente. Casi como quien no quiere la cosa, vamos a recordar que Tinelli es un gran productor de sí mismo y productor en vivo. Y que esto empezó hace ya muchos años, creo que 20 y pico, 25 o 30 años, por la pantalla de Telefe. ¿Cómo empezó este programa? Empezó como un programa deportivo, en un contexto en el cual... Era otra cosa, nada que ver. Empezó como un programa deportivo de presentación de clips... de ESPN, de Fox Sports, de la NBA, en una época bastante vetusta donde los conductores usaban saco y corbata para aparecer en pantalla. Ups, perdón, cierto que usamos saco y corbata para aparecer en pantalla. La cuestión es que Tinelli empezó poniendo en el aire primero videos de boxeo, de surf, de fútbol, algunos bloopers, y se dio cuenta de que la beta venía por el lado del humor. Con el tiempo empezó a sumar bromas telefónicas, empezó a sumar más bloopers, empezó a sumar ya las cámaras cómplices. Recordemos que en los 90 era gracioso que le destruyeran el auto al prójimo. Y así, sin parar. Llegó el año 2005, año en el cual Tinelli abandona la pantalla de su canal histórico que fue Telefe para pasar al canal 9 de Haddad, que en esa época era una especie de cosa muy rara, donde Feynman, Antonio Laje... Mariano Grondona, Bernardo Neustadt, Guillermo Marconi, todos los reaccionarios juntos, todos en la misma pantalla, uno después de otro. Era una especie de paraíso para el tipo conservador que quiere Argentina para los argentinos. Y Canal 9 era su lugar de origen y el lugar soñado para ellos. a esa pantalla llega entonces Marcelo Tinelli, que compra el espacio de Ideas del Sur en el Canal 9 de Haddad, pero con una diferencia. Ya no habría más cámaras cómplices, no habría más bromas y sería la televisación de un programa en el cual habría un concurso de baile. Concurso de baile que además culminaba con el cumplimiento de una acción benéfica que sería el sueño de uno de los participantes. Que pintaran una escuela, ganar electrodomésticos para la casa de un hogar carenciado y cosas por el estilo. Sí, pero hasta ese momento era bailando por un sueño dentro de Showmatch. No ocupaba la totalidad de la transmisión de Showmatch. Exacto, eran fragmentos donde habían alguna ronda de chistes, donde había también alguna cámara. Un sketch. Que ya a esa altura uno ya sabía que esas cámaras estaban preparadas. Por lo que se entiende la decisión que se tomó. Sí, sí. Es decir, cuando ya el efecto, que en los 90 era muy gracioso, de ver cómo una grúa volteaba un auto, ya empezaba a notarse, porque el programa era ya cada vez más conocido y las bromas más descabelladas, y cuanto más descabelladas, más era notorio que eran parte de Video Match en aquel momento. Por lo que Tinelli decidió dar un giro trascendental en la carrera y armar este programa de, digamos, de baile. Sí. Pero lo notorio de todo esto, y acá en otro gran episodio de Colgándose de las Tetas de Marcelo, lo cierto es que Tinelli dio trabajo ya no solo para la gente que trabaja en Showmatch, sino para otras productoras que tienen programas que son satélites de Showmatch. Es decir, programas que hablan de otro programa. Sí. Algo así. Dando pie a toda una industria casi paralela, como si fuera en una especie de mercado negro. Mercado negro del humor argentino, algo así. Como si fuera el dólar paralelo. Pero a ver, eso no hay que dejar de reconocer que fue algo bastante nuevo e ingenioso. Sí, totalmente. Más considerando que el tipo es además un gran inventor de estrellas pasajeras. Es decir, y esto ha sido parte de un estudio sociológico muy interesante de un documental en el que participó el periodista Pablo Sirven allá por Telefe a mediados de los 90, donde se decía que Tinelli es un gran inventor de estrellas. Y cuando las estrellas querían lanzarse solas a la fama por fuera de Tinelli, te das más cuenta de que lo importante siempre fue Tinelli. Exacto. Es decir, el tipo te daba la fama por un momento y después te arreglabas como podías. Pero vos eras realmente famoso en tanto y en cuanto lo tuvieras a Tinelli al lado. Es muy interesante eso. Porque es como el FPV con los candidatos. Más o menos así, sí. Algo por el estilo. Más o menos. ¿Y está Cristina? Sos importante en tanto en cuanto esté Cristina. Después claro. Ya no, la tenés complicada. Y sos Darío Giustosi. Sí. Entonces, vale la pena hacer un estudio sobre este programa. Que en algunos momentos hubo grupos de censores que querían que estuviera fuera del aire. Hubo una época en la cual organismos de observatorios televisivos no querían que ese programa estuviera al aire. Hubo grupos feministas que estaban en contra de que se mostraran culos en pantalla. Llegaron tarde, en realidad, porque culos en la tele ya hace bastante. Sí. Pero lo cierto es que es un programa que van pasando los años, van pasando las propuestas de todo tipo y sigue cosechando fanáticos. Quizás sea por dos razones. Una, porque no hay una nueva camada de sucesores televisivos que puedan, de alguna manera, estar a la altura de Tinelli. Igualar la propuesta. Igualar una propuesta. Que por cierto es muy costosa. Estamos en una televisión en la que cada vez se apuesta más a la ganancia fácil con dos pesos, a la ganancia fácil con lo barato, a la ganancia fácil en tanto en cuanto haya poca inversión. Acá pasa lo contrario, hay inversión y por ende hay ganancia. Se nota en la apertura de como media hora y va a ser difícil destronar a un tipo como Tinelli de televisión, que puede gustarte o no, pero lo cierto es que marca el puntaje que marca. Y aparte, después se discute la calidad o no. Tengo entendido que dicen, bueno, las fuentes, que costó alrededor de 2 millones la introducción de media hora. Totalmente, es decir, con eso uno casi que pudo haber alimentado un país lejano, sí. Solo con la apertura de Showmatch. Entonces, eso es lo central. Hubo políticos también. Estuvo Daniel Scioli con su imitador, estuvo Sergio Massa con su imitador, estuvo Mauricio Macri con su imitador. Lo cierto es que en el caso de Macri, cuando se puso a bailar, yo no tenía muy claro quién era vos y quién era Macri. Con un look descontracturado y de pantalón de jean y zapatillas de color. Dios. Como quien habla, solo que no tiene bigote, ni es jefe de gobierno porteño. En definitiva, Showmatch marcó 36 puntos y, por lo menos hasta ahora, en la televisión, no hay otra cosa que marque eso. Por lo menos por ahora, a Tinelli no hay con qué darle. año se elige de todo. Te van a intentar convencer, te van a seducir, te van a prometer mil cosas. Pero vos, muy en el fondo, sos consciente de que somos la mejor alternativa. Mejor si son malos conocidos, ¿no? Radio Che, temporada 2015. Ya está de vuelta. Oeste Tonight Show en Radio Che. Bueno, a ver, el último tema de la noche es algo de lo que también no podemos hablar, que tampoco fue tan feliz. Estamos hablando obviamente de los incidentes que se dieron anoche. Sí, ahí vemos imágenes en pantalla. Ahí, claro, exacto. Ahí lo ven el pelotudo de esa pimienta que metiendo, se tiró. Bien, bueno, no vamos a agregar mucho más. A ver, ya se deben estar hartos de todos los medios hablando de los incidentes de anoche, de las reflexiones, que bueno, nuestra posición también es la misma que la de cualquiera de ustedes, ¿sí? No, nada que no hayan escuchado hasta el momento. Simplemente quería rescatar algunos fragmentos que me parecen importantes. Más allá de todos están, si las pericias dicen, si fue gas pimienta, si fue una mostaza, muchachos, no importa, lo que importa es lo que pasó, ¿sí? Claro. Eso es un tecnicismo, ¿qué importa si fue gas pimienta, si fue gas mostaza, como decían en algunos, gas mostaza, mandaban en la tele, por gas favor. Mostaza. Sí. En fin, Norberto Álvarez, integrante del Consejo de Fútbol de River, perdón por la R, disparó contra Ruabarrena por su actitud, ¿sí? Y dijo que el abogado del club y el jefe de seguridad viajaron a Paraguay con pruebas, con videos, ¿sí? Fotos y videos. Y también sostuvo que esto se ha transformado en un hecho político. Y ahí es a donde voy. Obviamente para mí, para este humilde servidor, anoche se vio realmente quiénes manejan el fútbol en nuestro país, que son los Barra Bravas, como todos saben. Y quiero rescatar unos fragmentos de una nota que salió en el diario Olé, ¿sí? Por ningún pasante, en este caso no es un pasante, es Gustavo Gravia, y dice, y quiero que presten atención porque esto realmente fue así, ¿eh? El señor Gustavo Gravia tiene la posta, dice, la guerra brava provocó el lío. Parte de la oficial ardía por los tickets a la facción de Fido, que es uno de los Barra Bravas en cuestión, y porque los de Lomas ganaron a los trapitos, y la disidente puso lo suyo. En fin, estamos hablando de distintas facciones de las Barras Bravas de Boca que se estaban peleando por negocios, ya sea del manejo de los trapitos o del manejo de la venta de entradas. Todo fue planificado, dijo. Quien crea que la acción de anoche la generó un grupito de hinchas descolgados de la 12, cambie de idea. La interna de la barra desató la acción que terminó con el superclásico. Dos hechos generaron la tensión previa al partido. Por un lado, el grupo de la Boca, ¿sí?, que está al mando de Hernán Cantón, perdió a manos de los de Lomas de Zamora, estamos hablando simplemente de dos grupos de barras, el negocio de los trapitos. Y eso vale dinero, mucho dinero. Así bajó sus acciones en la barra oficial. La federal tiene una, estamos hablando de la policía federal, tiene una escucha de cómo ese sector iba a armar una sorpresita. Esta última acción también se la adjudica a otros grupos heridos de la oficial, gente de Virreyes, Flores y San Justo, que vio cómo los tickets para preventa no llegaban. Es decir, tickets de venta de entradas que ellos deberían tener en sus manos, en manos de dirigentes, por ser miembros de la Barra Brava. Como todos saben, es un negocio muy lucrativo. Muy lucrativo, el que ser Barra Brava y tener tickets de preventa es, digamos, dos cosas que van de la mano. Y la mayoría de estos tickets fue para los grupos que lideran la oficial, ¿sí? Muchos para los de Lomas, que amenazaron con romper la alianza y hacer arder Troya si no obtenían beneficios como reparación por no poder entrar en la lucha, ya que tienen derecho a admisión. Recapitulemos. Estamos hablando de otras barras bravas que quieren también tener algún poder dentro de lo que es la gran hinchada. La gran torta de Boca. La gran torta de Boca, sí. Hay algunas alianzas, algunos enfrentamientos, sí. Estamos hablando de un grupo que perdió el negocio de los trapitos, otro grupo que también perdió el negocio de las entradas. Sí, y estamos hablando recién de enfrentamientos en el mismo cuadro. Exacto, obviamente. ¿Por qué? Porque obviamente los dirigentes les reasignaron estos recursos, ya sean entradas o dineros de trapitos, la federal está incluida ahí, a otros grupos de barras. Así, según la hipótesis de la federal, los despechados habrían planeado una manera de hacer notar que también deben de negociar con ellos o pierden todos. Bien, entonces, obviamente que yo apoyo esta teoría, es que los incidentes no tienen nada que ver con el fútbol. No. Totalmente. Tiene, no tiene nada que ver si iba perdiendo, porque iba perdiendo nada más 1-0 y faltaba todo un tiempo. Esto es un acto de presión de un grupo barra brava, que obviamente no tiene nada que ver con el fútbol. Estos son operadores políticos, violentos, etcétera, que digamos simplemente quisieron demostrar su poder de presión al perjudicar al club, porque la verdad no les importa el club, lo único que responden es al dinero, presionar a los dirigentes y a quien sea que los haya perjudicado con el tema de estos negociados. Por el lado, Berni dijo que no hay detenidos, ¿sí? Nadie, no hay detenidos. Nadie fue. No hay detenidos, y dijo que obviamente que el operativo fue un éxito y que la responsabilidad es de Boca. Bueno, estos son dichos ya criticados por todo el mundo, sí, etcétera, etcétera. Y bueno, ya todos se sabe que la suspensión de la Bombonera sí es de 2 años para cualquier torneo internacional. Yo quiero hacer un pequeño aporte desde ya. Obviamente vamos a intentar evitar los lugares comunes. Hay un libro muy interesante de Pablo Alabarza que se llama Crónicas del Aguante, Fútbol, Violencia y Política, donde justamente habla de esto y se refiere, hace una diferencia entre el hincha militante en el sentido del tipo que sigue a Boca, por ejemplo, o a River a más no poder, que lleva a los hijos o que va por el amor al deporte, y después está el barra brava, que lo diferencia con una claridad. El barra brava tiene vínculos con la policía, con el sector político, con otros barra bravas, de otras hinchadas con las cuales comen un asado. Y, por supuesto, hasta físicamente detalla Alabarza en ese texto que, mientras que el hincha militante, aquel que sufre con Racing, con Vélez, con River, con Boca, con Morón, con el que sea, sufre el resultado porque lo ve, el hincha militante, el barra brava, sufre por otras cuestiones. Tanto es así que es el hincha militante el que mira hacia los otros hinchas en función de la gita y no ve el resultado. Ese es el que, por ejemplo, lleva adelante conductas como las de ayer. Exacto. Bueno, a ver, no queda mucho más nada que decir. Esas siempre son cuestiones que quería rescatar. Obviamente, otro hecho muy hablado fue el de Pablo Bruera, el intendente de La Plata. Sí. Que tiene que despedir al community manager. Urgente. Urgente, urgente. No. Chicos, no. 2015, mandando esta cagada en redes sociales, por favor. En fin. En fin. Y otra cuestión, todos los que se quedaron ayer, digamos, agitando a los jugadores de River, una vez que ya estaba desconcentrada la mayoría del público, eran todos plateístas. Estaban todos en la platea, gente que pagó mucha plata por esa entrada, no eran barra bravas. Todos esos que se quedaron haciendo quilombo son gente por ahí como vos o como yo. Claro. ¿Entendés? Que no entendieron nada. Entre ellos, incluidos el intendente de La Plata, Pablo Bruera, ¿sí? Los que se quedaron agitando no eran de la barra brava. Ellos ya hicieron lo que tenían que hacer. Los que se quedaron agitando fueron boludos que no entendieron nada, que dijeron, bueno, como dice Santiago, yo tengo aguante, ¿sí? Así que, bueno, simplemente, ay, qué bajón terminar de una manera tan seria el programa, sí, ¿no? Sí, vamos a una canción y después cerrar. Para... ¿Podemos decir algún...? Bah, bueno, no importa. Chicos, cerramos un ratito y ya volvemos. Segunda-feira é só isso. Esto es Oeste Tonight Show. Ácido, encantador, humorístico y lisérgico. Oeste Tonight Show. El programa nocturno de resumen de noticias. Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Viernes de 20 a 22. Acá, en Radio Che. Muy bien, ahora sí, estamos de vuelta. La cámara 2 nos enfoca a las 2 a la misma vez. Muchas gracias por eso y es momento de irnos. Sí, muchas gracias Santiago, muchas gracias a todos aquellos que se comunicaron a través de nosotros por distintos canales. Gracias a Juan Manuel, gracias, tenemos audiencia como fans en Costa Rica ya, gracias a Adriana de Costa Rica. Esto es lo que tiene la maravilla de la internet, ¿no? De la internet, sí. Sí, a la cual le agradecemos su participación. Por también supuesto, la internet, a la internet. A la internet que semana a semana nos apoya, nos quiere y nos ama y nos pone al aire constantemente. Santiago. Mariano. Muy buenas noches. Gracias totales. Esto fue Oeste Tonight Show con Santiago Alonso y Mariano Aragunde. Diríjase hacia las salidas indicadas. Los esperamos la próxima semana y conduzca con cuidado. A partir de este momento, finaliza el horario de protección al menor. Culo.